en Super 8. Buenas a todos, bienvenidos a este, el noveno programa de Super 8, Jesús. Bueno, vamos ya con el noveno programa de Super 8, bienvenidos a todos. Buenas a todos, bienvenidos una semana más a este programa de cine de En Super 8, con un programón. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué programón tenemos hoy! Hemos estudiado, pero hemos estudiado bien, ¿eh? Nos hemos aplicado para daros un señor programa. Así que eso es lo que hace cuando está tirado en el sofá, estudiar. Pues claro, eso es documentación. Ya, documentación. Comiendo palomitas. Documentación con alimentación. ¡Qué morro! Bueno, ¿va a decir ya cuál es la película del programa? Que sí, ya la digo. Y es que el programa de hoy será sobre Nosferatu, la película muda de 1922. ¿Qué? ¿Muda? Hasta luego. Oiga, pero no se vaya. Por lo menos súbame la música. Bueno, en este breve lapso musical he conseguido convencer al final a la voz en off de que se quede. Es la magia de la radio. La magia de la radio. No, es que usted tiene las llaves del estudio y no puedo salir, que me tiene secuestrado. ¡Socorro! Bueno, secuestro es una palabra muy fuerte. Digamos que ha sido ligeramente coaccionado. En contra de mi voluntad y para hacer una peli muda, negrero. Bueno, ya le irá gustando según avance el programa. Agonías, ¿qué es un agonías? Y es que os tenemos que confesar que es que al principio del programa iba a ser sobre La sombra del vampiro, ya sabéis, la película aquella con Willem Dafoe, ese señor que siempre hace de malo, porque tiene pinta, la verdad, tiene cara de mala gente. Bueno, también estaba John Malkovich. Lo que pasa es que después de verla como que no sabía poco, como que le faltaba entidad. De hecho vimos antes Nosferatu, por aquello de documentarnos un poco con las palomitas y eso. Y es que vistas las dos, la verdad es que no hay color, ¿eh? Es que a pesar de tener casi 100 años, Nosferatu tiene mucho, mucho más empaque. La historia está más cuidada y eso que eran los inicios del cine como tal, pero nos gustó bastante más. Y como además, pues esta película tiene un montón de historietas alrededor, pues hicimos el cambio, que oye, no está mal. Un clásico, otro más. Un clásico que además nos permite hablar sobre el mito vampírico y sus orígenes, que también mola lo suyo. A ver si en un futuro pues hacemos el Drácula de Coppola y así repasamos el mito al completo, hasta nuestros días. Claro, y hacemos Crepúsculo, ya la trilogía del vampiro. Mira la quinceañera, ni de coña. Vamos yendo con el sumario ya. Si quiere también hablamos de Blade 3, que también es una trilogía de... Sumario. Y en nuestro sumario de hoy tenemos la película de la semana, que ya os hemos dicho, es Nosferatu. Iremos primero con la ficha de la película para tener unos breves datos del film. Luego pasaremos a la dirección y el equipo, esta vez integrado por dos personas muy notables. Luego ya haremos el repaso al reparto principal de los datos que tenemos, porque la verdad es que muchos se han perdido con el tiempo. Después analizaremos minuciosamente el argumento y la historia. Y aprovecharemos también para echar un vistazo al origen del mito de Drácula y sus referencias históricas y literarias, antes de la llegada de Nosferatu. Luego le tocará el turno a las curiosidades y finalizaremos, pues como siempre, con la nota y con la despedida. Vamos ya con la ficha. Ficha de la película. La película del programa de hoy, como ya hemos indicado, era Nosferatu y es de 1922. Su género, sin duda, es el del terror. El director es Friedrich Wilhelm Murnau. El guión corre a cargo de Henry Gallin en la adaptación, y es una adaptación libre y muy simplificada de la célebre novela de Bram Stoker, Drácula. Produjo la Hoffa Atelier y Prana Film, y distribuyó pues un montón de pequeñas compañías distribuidoras por toda Europa principalmente. La música en la partitura original fue realizada por Hans Herrmann y restaurada en el 94, aunque luego se realizaron multitud inspiradas en la película acompañando las diferentes versiones que se fueron restaurando. Debido a la denuncia que se hizo y a la destrucción de la mayoría de las copias, pues no se tienen notas ni de su presupuesto ni de la recaudación. También es que es una película muy antigua, si ya hay de actores que casi no hay datos, no digamos ya de los apartados económicos del film. Pero bueno, vista la pequeña ficha, los pocos datos que tenemos, pues vamos ya con el equipo de dirección. Dirección. Y es que la dirección de Nosferatu corre a cargo de Friedrich Wilhelm Murnau. Y es que hablar de Murnau es hablar de la primera época, de ese experimento llamado cine. Probablemente su época más creativa, más experimental, la época donde Hollywood todavía no existía. Y los creadores, pues anteriormente centrados en otras artes, pues como la pintura, el teatro, la radio, pues comenzaban ya a posar sus ojos en ese nuevo medio que era el cine. Y es que el cine comenzó, pues como sabemos, cuando aún estábamos en el siglo XIX, de la mano de los hermanos Lumière, hijos de un fotógrafo y espoleados por las anteriores creaciones de Edison o Dixon. De hecho, Edison intentó tomar el control de los derechos sobre el cinematógrafo, y el asunto es que no solo llegó a juicio, sino que acabó a tiros la cosa. En sus inicios, esto del cine no era considerado más allá de un número de feria, cuando el gran Georges Méliès pues usó todo cuanto el rudimentario cinematógrafo pues puso a su alcance, además de una gran imaginación, para crear historias fantásticas con aquellos primeros efectos especiales. Y es que el cine fantástico, la ciencia ficción, el terror, tampoco considerados en comparación actualmente con otros géneros, pues fueron los que espolearon ese nuevo invento y lo llevaron a las cotas más altas. En ese inicio fue cuando se empezaron a crear los primeros estudios, aún en cine mudo y donde Europa dominaba la producción hasta la Primera Guerra Mundial, que supuso un parón y un mazazo para el viejo continente, tomando en ese punto la hegemonía del sector pues los Estados Unidos hasta nuestras fechas, realmente. Aún así, después de la guerra se lograron crear en Europa pues obras míticas, venidas sobre todo del expresionismo en Alemania, donde la posguerra causó estragos, y en este país más que ninguno como perdedor de la guerra. Pero como decimos, pues esto nos proporcionó obras muy importantes como El gabinete del Dr. Caligari o nuestra película de hoy, Nosferatu. Ambas con una estética muy particular, producto de esos horrores vividos, y en este ambiente es donde surgió nuestro protagonista, Murnau, venido directamente del teatro, donde ya a su entrada pues debió cambiar su apellido, Plumpe de origen, adoptando el de Murnau para no avergonzar a su familia. La guerra interrumpió su carrera teatral, la Primera Guerra Mundial, aunque por fortuna cuando esta terminó pues pudo adherirse a este nuevo arte, esta forma de representación que era el cine. Realizó 8 películas antes de llegar a su obra cumbre, nuestro Nosferatu. Película, como veremos luego, pues polémica en su estreno por basarse descaradamente en la obra de Drácula de Bram Stoker, a pesar de no haber obtenido los derechos, lo que la llevaría casi a desaparecer. Pero bueno, esto es otra historia en la que nos vamos a meter más adelante. Ya en el 24, Murnau rodó otra de sus grandes obras, El Último. La historia de un respetado portero de hotel que debido a su edad pues es degradado a mozo de baños. Avergonzado, intenta ocultar esta nueva condición a su familia y a sus amigos. Esta película es considerada como la segunda mejor de la historia de todos los tiempos. No solo brilló por su argumento y representación, sino también en su técnica. Utilizaba acciones bastante novedosas como los movimientos de cámara o la vista subjetiva poniéndonos en el papel de los personajes. Como en la primera época del cine con Méliès, pues la imaginación afloraba para inventar nuevos trucos con los que mostrar pues nuevas perspectivas que estuvieran al servicio de la historia. Muchas de las películas alemanas de Murnau pues la verdad es que ya no se conservan. y se consideraban perdidas en su mayoría, aunque algunas de ellas han podido ir reconstruyéndose a partir de viejas copias que se creían perdidas. Tras Alemania, pues Murnau emigró a Hollywood, al abrigo de la Fox. Allí realizó otra de sus grandes obras, Amanecer, que recibió 4 nominaciones, de los cuales ganó 3 en su primera edición de los recién nacidos premios Oscar, la primera edición, uno de los cuales fue además para Murnau por la calidad artística de la producción. Aunque después intentaría una vuelta a Alemania para rodar, la reciente aparición del cine sonoro provocó casi su total abandono de la carrera, tras un par de sonoros fracasos. Finalmente, pues Murnau falleció en 1931 a los 42 años en un accidente de coche en Santa Mónica, librándose así de ver el terrible destino que le esperaba a su Alemania natal en los años siguientes. Sin duda, Murnau fue uno de los impulsores de este arte, a quien le debemos muy mucho la importancia que el cine tiene en la actualidad, sobre todo en el plano artístico, a pesar de las muchas de sus obras que se perdieron. Nos ha quedado aún así, hoy en día, esta increíble película que es Nosferatu, obra sin duda de un creador genial y recuperada tras muchos intentos, pero eso, como hemos dicho antes, es otra historia que nos vamos a meter luego. Así que de momento, vámonos con Alvin Grau. Venga, vamos. El alma creativa que siempre se ha tenido en cuenta, el alma creativa de Nosferatu precisamente no es Murnau, sino que era Alvin Grau. La película, a pesar de estar asociada siempre con el director alemán, pues se ha considerado siempre como una creación intelectual de Grau, el productor y director artístico de la obra. Y es que al parecer fue él quien insinuó el tema Murnau para realizar la película, no en vano la productora era suya. Grau siempre ha estado relacionado con asociaciones ocultistas y fue de estas amistades de donde surgió la productora que hizo posible Nosferatu, Prana Films. Grau de hecho diseñó y dibujó casi todas las escenas del film, inspirándose muchas veces en el golem de Gustav Meinrich. Y es que la película está repleta de símbolos ocultistas, desde los mismos documentos que aparecen al inicio hasta las empusas que describiremos más tarde y a las que se referencia en Nosferatu. Grau se retiró del cine tras varios documentales sobre el ocultismo. Su asociación fue ilegalizada por los nazis, aunque parece que Alvin pues logró huir, aunque no se sabe a ciencia cierta si finalmente murió en Suiza en el 70 o al contrario pues pudo regresar a Alemania. No se conocen fotografías fehacientes de Grau, solo existe una imagen, aunque se duda de que sea auténtica. Ya la pondremos en el blog, aunque como hemos dicho, pues eso, no se sabe si realmente era él, ¿eh? Curioso y muy misterioso este Alvin Grau, ya desde el inicio de dónde viene la historia de Nosferatu, pues que se cuenta que en una noche de invierno, en 1916, pues había un grupo de soldados alemanes acurrucados ahí alrededor del fuego y que de repente, de la nada, pues apareció un campesino rumano que se acercó al fuego y les explicó una historia, la de su padre. Un hombre que murió en un accidente y que tras enterrarlo, pues una plaga de muertes asoló la región. Siempre acompañada de una figura pues que le era bastante familiar, al parecer su padre se había convertido en un vampiro. Una mañana, pues un grupo de campesinos que encabezaba el mismo campesino rumano, pues abrió la tumba y le hundió una estaca en el pecho. Al parecer, el campesino les contó que el cadáver se retorcía y que profería terribles gritos hasta que desapareció. Los soldados, pues siempre recordarían esa historia, pero es que uno de ellos era un joven llamado Alvin Grau, que años más tarde, pues recuperó esa vieja historia para llevar a cabo Nosferatu. Y como decimos, un hombre misterioso porque ya desde la fundación de Prana Films ya mosquea bastante porque Prana quiere decir en sánscrito energía vital. Un tipo curioso y muy misterioso, la verdad. Pero bueno, tampoco tuvo mucha más relación con el cine, así que pues vamos a pasar ya con el reparto. Reparto. Y el reparto de Nosferatu sin duda está encabezado por Masesrex, haciendo el papel de Conde Orlok. Y es que Friedrich Gustav Masesrex nació en 1880, era con bastante el más veterano del reparto principal de Nosferatu. Según su ficha, pues trabajó en el teatro, en la compañía de Max Reinhardt, como muchos de los actores de dicha compañía, pues dio luego el paso al cine. Debutó en 1920, curiosamente, con una versión del Alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, una versión alemana en cine. Rodó después bastantes películas y también rodó bastantes después de la obra de Murnau, aunque la mayoría se encuentran desaparecidas. Finalmente murió en 1936. Hay una cosa curiosa que pesa sobre este actor, una leyenda negra, debido sobre todo a esa falta de información sobre su carrera, y a que gran parte de ella pues, se desarrolló en el teatro, pues corrió esta leyenda, y es que se contaba que en realidad Nosferatu no estaba protagonizada por Rec, o que Rec era un nombre supuesto, que era mentira, y que en realidad la película fue protagonizada por un auténtico vampiro. Incluso se decía que el pago para ese vampiro había sido el cuello de la actriz del reparto, la semi-desconocida Greta Schroeder. Esto fue usado más tarde como base de la película del 2000, La sombra del vampiro, por la que Willem Dafoe pues, recibió la nominación como mejor actor. Una película que está muy entretenida, pero bueno, que no pasa de ahí, pero que está bien, ¿eh? Además dura poquito y se hace bastante llevadera. Lo que pasa es que pasa muy por encima por el tema del rodaje y así. También se rumoreaba que Schreck, que en alemán quiere decir miedo, pues era el seudónimo de Alfred Abel, un conocido actor berlinés que participó pues, en producciones tan míticas como El Doctor Mabuse o Metrópolis. Estas leyendas fueron más tarde desmentidas cuando se publicó en 2009 una detallada biografía de Schreck que desmontaba todas las leyendas aportando abundantes datos de su carrera. En otro papel pues tenemos a Gustav von Wanheim, que hace el papel de Thomas Hutter. Gustav era hijo de actores, se inició en el cine en 1916 y aparte de su carrera pues era un reconocido miembro del Partido Comunista Alemán, país que tuvo que abandonar pues después por el ascenso del nazismo. Aunque consiguió regresar después de la guerra continuando su trabajo como guionista y director, finalmente murió en 1975. En otro de los papeles pues tenemos a Greta Schroeder, de la que hemos hablado antes, como Ellen Hatter, conocida sobre todo por su papel en Nosferatu, mientras que en la película de La sombra del vampiro se mostraba su personaje como una famosa actriz de su tiempo, lo cierto es que apenas era conocida. A pesar de los rumores, después desmentidos, que afirmaban que podía haber sido asesinada en la película de Murnau, pues lo cierto es que la carrera de Schroeder continuó hasta los años 50. Y finalmente, en el último papel de los más o menos principales, pues tenemos a Alexander Granach como Nock, el agente inmobiliario. Su nombre real era Jesaja Granach. Se inició en el cine en los años 20, precisamente, contando 29 años cuando rodó Nosferatu. Siguió en la industria con la aparición del cine sonoro, aunque su origen judío provocó pues, que tuviera que huir del país con el ascenso de Hitler. Posteriormente logró trasladarse a Hollywood, donde rodó numerosas películas como Ninochka o Por quién doblan las campanas. Curiosamente, muchas de estas películas pues, le tocó encarnar papeles de soldados nazis. Murió en 1945 con 52 años y una larga lista de películas a sus espaldas. Bueno, ya hemos repasado pues, el equipo de dirección y un poco los de reparto, así que vamos ya pues, con el argumento, con la historia y con los orígenes del mito vampírico. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Oi Maldonado. La La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Robin Gray, Peter Jean Lobo Gris, Aizeth Blade y Shironeko. Super 8, todo el mundo se vigila. Los oyentes vigilan la actualización del podcast. El blog vigila las estadísticas de los oyentes. El señor de la web vigila el blog. La voz en off vigila al señor de la web. El locutor vigila a la voz en off. Porque es un irresponsable. No malmeta. La NSA vigila al locutor. Él sabrá por qué. Y Keiko, desde el cielo, Keiko, desde donde quiera que esté, nos vigila a todos. Argumento. Y es que aprovechando que Nosferatu pues fue la primera película que se rodó en cine sobre este mito, pues queríamos aprovechar e indagar un poco en los orígenes, pero en todos los orígenes. Y para empezar, pues vamos a ver el origen de ese mito vampírico pues que pudo tener en la historia, en personajes reales. Y es que ese mito parece provenir fundamentalmente de dos personalidades, pues Vlad Tepes y Elizabeth Báthory, la Condesa Sangrienta. Así que vamos a repasar un poco sus vidas y luego ya veremos sus orígenes literarios. Y es que Vlad III fue el príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Era más conocido como Vlad el Empalador, que es Tepes en rumano, o como Vlad Draculea, Vlad hijo de Dracul, que en rumano es Diablo, que era como su pueblo apodaba a su padre por su crueldad. Otros historiadores pues traducen Dracul como dragón, ya que Vlad II, el padre, pertenecía a dicha orden, a la Orden del Dragón. Parece que su infancia pues fue determinante luego en su principado y en su personalidad tan sádica, ya que con 13 años fue entregado como rehén a los turcos por su propio padre. Esta era una práctica común en la época como muestra de sumisión y como garantía de que no se iba a rebelar. En esta estancia, pues Vlad aprendió gran parte de las tácticas guerreras que luego aplicaría. Tras su vuelta a la patria, pues en el 47 descubrió que su padre había muerto a manos de un aliado y además con el apoyo de la nobleza del principado, así que formó su propio ejército y con el apoyo de los turcos pues logró regresar al poder en el 56 después de muchas guerras. Curiosamente, además del apoyo de los turcos, también tuvo apoyo de otras regiones como la cercana Transilvania, donde gobernaba una de las ramas de la familia de la que más tarde hablaremos, la familia Báthory, predecesores de la Condesa Sangrienta. Tras este ascenso, pues comenzaría su leyenda. Su venganza contra la nobleza traidora, los boyardos, no tardó en llegar. En una cena en la que entraron como invitados, pues acabaron empalados, la técnica favorita de Vlad. De hecho, esta técnica la ejecutaba sin piedad y sin medida, acabando con los conflictos internos a base pues, de exterminar a gran parte de la población de las ciudades reticentes, formando grandes bosques de empalados a su alrededor. Y cuando decimos grandes bosques, es grandes bosques. O sea, más de 20.000 personas alrededor de una población. Incluso pues con el tiempo llegó a rebelarse contra los turcos, y es que se cuenta que estos en una ocasión pues iban a atacar el reino de Vlad y se tuvieron que dar finalmente media vuelta al intentar invadir Targovís debido a la horrible visión de un gigantesco bosque de 23.000 estacados en el valle que precedía la ciudad. Finalmente, pues sí, los turcos pues consiguieron acabar con su reinado en el 62 y apresar a Vlad. Fue liberado de nuevo en el 74 y siguió pues donde lo dejó, intentando recuperar su trono junto al príncipe Esteban Báthory de Transilvania, consiguiéndolo. Eso sí, guerreando hasta su muerte en el 76, intentando defenderse pues de las continuas incursiones turcas en el pequeño reino. Se cuenta que en su última batalla pues consiguió escapar de sus enemigos disfrazándose con las ropas de un soldado turco y que fue muerto por su propio ejército cuando volvía, al confundirle estos pues con un enemigo. La única certeza es que sus enemigos pues consiguieron hacerse con su cabeza y la exhibieron ensartada en una estaca para que no hubiera dudas de su muerte. Y es que la ferocidad y brutalidad de verdad eran temida por todos. Hay numerosas leyendas sobre este carácter tan brutal, y es que se cuenta que en una ocasión pues le visitaron emisarios de Constantinopla exigiéndole tributo. Este les recriminó pues que no descubrieran sus cabezas en señal de respeto hacia él. Los emisarios pues escudaron en que en su país pues no era costumbre eso de quitarse el turbante, ante lo cual pues Vlad devolvió los cadáveres a Turquía, eso sí, con los turbantes clavados al cráneo para que siempre cumplieran sus costumbres. También tenía otro curioso método para acabar con la pobreza y con los ladrones. Les invitaba a un lujoso banquete, tras lo cual pues quemaba el edificio con todos dentro. Este acto además lo repitió en varias de las ciudades de su reino. Se cuenta también pues que en su vida acabó con entre 40.000 y 100.000 hombres, la mayoría de ellos empalados en esos terroríficos bosques de estacas, que sembraban el ardor entre sus enemigos, y también dicen de él que en el centro de estos bosques organizaba festines mientras sus enemigos aún perecían. En realidad, pues el nombre de Vlad Tepes es aclamado como un héroe en Rumanía. Lejos de la leyenda vampírica que lo hizo famoso en nuestros días, es aclamado como un gran defensor de la región pese a su crueldad de sus métodos, que por otro lado, pues la verdad es que tampoco eran nada raros en la época. También se fabula con que Bram Stoker pues pudo conocer su historia a través de Arminius Bamberi, un viajero documentalista y espía que escribió pues tratados sobre la región de Transilvania y que se reunió en algunas ocasiones con Stoker, que reunía información sobre la cultura de aquella zona. Bamberi en sus escritos refería a un caso de vampirismo en una aldea llamada Mendegia que asoló la población, comandado por un lugareño llamado Arnoth Paul, cuyo cadáver fue desenterrado y atravesado con una estaca. Se dice que a raíz de este escrito pues pudo haberle referenciado la historia del cruel príncipe Vlad, que se contaba que en sus banquetes pues bebía en una gran copa la sangre de sus enemigos. Aunque antes que Stoker pues hubo otros, que hablaremos en un momento. Ahora vamos con otra figura histórica que seguro ayudó a crear este mito, la condesa Erzsébet Báthory. Erzsébet Báthory fue una condesa nacida en el 1560, pues unos 100 años después de que gobernara Vlad Tepes en su reino, en el seno de una antigua familia húngara que contaba entre sus componentes pues reyes de Polonia y Transilvania en la rama de los Báthory Somlyó. Precisamente antepasados gobernantes de Transilvania de nuestra condesa pues lucharon codo a codo apoyando con su fuerza militar el regreso al poder de nuestro viejo amigo Vlad. Así que ya veis, había incluso una relación entre estos dos mitos a pesar de separarlos más de 100 años. Y es que Erzsébet ya nació condenada. En su familia, como era normal por aquellos años, pues casi todos los matrimonios eran con primos, con tíos, con tal. Pues la misma Erzsébet fue prometida con 11 años y casada con un primo suyo, Ferenc Nadasdy. Esta costumbre a la larga daba como resultado una interminable lista de locuras y problemas mentales a lo largo de todo el árbol genealógico en realidad. Su mismo hermano pues era un loco y un sádico que murió sin descendencia. Un primo suyo, por ejemplo, pues tuvo descendencia, sí, pero con su misma hermana, no llegando esta descendencia mucho más lejos debido a los problemas de sangre que tenían. Otro tío suyo pues sufría posesiones demoníacas durante las cuales pues se arrastraba por el suelo y mordía. Esta costumbre se ve que la tenía más gente en la familia. Y su tía Clara pues tuvo hasta 4 maridos, se dice que los mató a todos. Se sabe a ciencia cierta que al segundo lo mandó a asfixiar. Finalmente fue ajusticiada al encontrarla con uno de sus amantes. De hecho, esta última, Clara, se dice que fue una de las grandes influencias para Erzsébet, la futura condesa. Y es que la condesa Báthory no se quedaba atrás. Tenía la costumbre de morder a sus sirvientas o pincharlas, ya que al parecer sus gritos era lo único que aliviaba las jaquecas que sentía, pero desde pequeñita ya. El matrimonio la verdad es que no le hizo mejorar mucho, con un marido embarcado siempre en mil guerras, que la verdad es que era tan sangriento como ella, que incluso se daban consejos sobre torturas que él utilizaba con sus enemigos, pues bueno, más normal en la guerra, y ella, pues bueno, ella lo utilizaba con sus criados, sus sirvientes, sus doncellas. Sorprendentemente, la condesa logró tener descendencia, para la que pronto acordó matrimonios enviándolas pues lejos del castillo. Después de esto y de la muerte de su marido en la guerra, pues quedó sola. Sola con su fascinación por la brujería y las torturas. Bueno, sola no. Quedó en compañía de las dos parturientas que le habían ayudado en sus embarazos y que también destacaban por saber del oculto y por su crueldad. Ahí, justo ahí, fue con la muerte de su marido cuando comenzó su época más oscura. Cómo pasó de ser una niña malcriada y sumamente cruel, eso sí, porque lo fue desde niña, pero pasó a lo que marca su leyenda. toda su ira desmedida la cargaba siempre contra el servicio, contra sus doncellas, sus criadas, las pinchaba, las mordía, las torturaba, las humillaba, aunque bueno, esto en la época pues venía a ser lo normal que hacía cualquier noble con el servicio. Pero es que a Arsebes se le metió una idea en la cabeza, le atormentaba envejecer, mucho, era su mayor obsesión, y se convenció además de que la sangre pues la haría rejuvenecer y conservarse siempre hermosa. Esto fue su perdición y el inicio de la pesadilla. Sebet, ayudada por sus cómplices, pues comenzó a traer muchachas jóvenes a su castillo, con la promesa de un trabajo o de dinero. Se dice que desde que entraban en su fortaleza, pues ninguna llegaba a durar más de 4 días. Con este fin suyo de tratarse con sangre, incluso encargó maquiavélicos mecanismos para torturar y desangrar a estas doncellas. Algunas, pues, hombre, debido al alto número, pues al final algunas escaparon, eso sí, pero al final que eran sirvientas, eran de la plebe, no se podía hacer nada. Aunque en alguna ocasión sí que se vio obligada a cambiar de lugar de residencia, como en Viena, debido al revuelo que se montó por las desapariciones. Su condena fue cuando comenzaron a escasear estas campesinas, cuando su pueblo, pues, en cuanto aparecían sus colaboradoras, pues escondía a sus hijas. Fue entonces cuando empezó a reclamar, pues, jóvenes doncellas, pero de familias nobles, para formarlas, en teoría, aunque realmente ninguna sobrevivía mucho tiempo. Estas familias, estas no tardaron en reclamar a sus familiares, y eso fue la perdición de la condesa, que finalmente pues fue juzgada y todos sus colaboradores pues bueno, pues fueron muertos. A ella como noble pues no se la juzgó, más que nada por el escándalo que supondría. Seguramente pues si juzgas a un noble podrías juzgar a todos, eso sentaba un mal precedente. A cambio pues fue emparedada en una de las torres de su castillo, dejando solo un hueco para pasar la comida. Esto fue en 1611. Pasarían casi 4 años, hasta agosto de 1914, cuando se la encontró muerta en esta misma estancia. Debido a todo el daño causado, pues no se permitió que fuera enterrada en Ceste, donde estaba el castillo. Parece que finalmente pues fue enterrada en su localidad natal. Se dice además que tenía un diario en el cual iba anotando sus víctimas, aunque este está desaparecido. Se cuenta que en estos apuntes pues había más de 600 anotaciones, aunque según sus sirvientes, interrogados antes de ser condenados a muerte, pues no estaban todos, porque faltaban, por ejemplo, las que se llevaban en sus viajes, que la cuenta podría ascender a más de 700. Como dato curioso, pues existe en Segovia un antiguo museo de brujería que cuenta entre sus piezas con la que se dice es la cabeza disecada de la condesa Báthory. Hay numerosos rumores que apuntan a una posible conspiración por parte de sus enemigos para quedarse con sus posesiones, aunque estas ya no eran tantas en el momento de su muerte, ya que todos los rituales que exigía la condesa pues tenían un alto gasto. Lo cierto es que mayores son los testimonios, denuncias y desapariciones en los dominios de la condesa sangrienta, siempre de mujeres y siempre jóvenes, quien fue largo tiempo protegida por su casta noble hasta que la situación pues se hizo insostenible. La verdad es que este mito de los vampiros pues ha estado siempre presente en innumerables culturas. Ya desde el antiguo Egipto, China, Mesopotamia, pues tienen mitos y leyendas sobre seres terribles que muerden a sus víctimas o que sobreviven gracias a la sangre. Probablemente esas leyendas pues se acrecentaron después del siglo XVII, donde una Europa asolada por las plagas y la peste, la enfermedad, pues trataba de dar una explicación fantástica a un problema que la ciencia pues aún no era capaz de explicar. Sin duda estas historias, junto a personajes históricos que hemos repasado hace un momento, pues sirvieron para crear el mito que conocemos hoy en día. Y es que este mito también tiene una vertiente que bebió de todas estas fuentes, una vertiente literaria, que tiene su origen seguramente, o su origen más destacado, en 1819 con El vampiro de Polidori. El origen de este mito en la literatura más popular pues llegó eso, en el 19, que es cuando se publicó oficialmente El vampiro, aunque primero fue publicado de forma anónima, pues luego fue atribuido a Polidori. Además, tiene un arranque muy curioso junto a otro mito del cine y de la literatura. Y es que Polidori en realidad era médico, un médico con inquietudes literarias que llegó a ser el médico personal de Lord Byron, precisamente. Este, a pesar de llevarlo en sus viajes y de tenerlo a su servicio, pues siempre se burlaba de él por sus intentos pues, de llegar al nivel literario del noble. Y fue en uno de estos viajes, en la Villa Diodati, fue donde se reunieron en 1916 pues, varios personajes insignes y que estaban presentes pues, el mismo Lord Byron, junto a su médico Polidori, Percy Shelley, su futura esposa Mary y varios acompañantes más. De esta reunión y de una velada pues, sobre relatos fantásticos y sobre fantasmas, pues surgieron al menos dos escritos que se conozcan. El primero, de Mary Shelley, era Frankenstein o el moderno Prometeo, que dio origen luego al popular monstruo de Frankenstein. Este gran relato pues ensombreció el otro, el de Polidori, que se titulaba Ernestus Berchtold o el moderno Edipo, que daría origen pues años más tarde al relato corto del vampiro. En él, Polidori pues retrataba un ser, un noble muy similar a Lord Byron, la verdad es que muy muy similar, que en realidad era un vampiro. Se cree que descargó así Polidori su rabia contra el poeta con el que había roto amistad y que siempre se burlaba de él. De hecho, por el parecido con la personalidad en el cuento, pues al principio este se atribuyó a Lord Byron. Y este además siempre mantuvo que lo habría escrito él, aunque luego se atribuyó a Polidori. Durante el siglo XIX pues se sucederían varias historias bastante destacables sobre el tema, estableciendo las bases de lo que hoy en día es el ser sobrenatural. Aunque el golpe de mano, el de verdad, el que dio origen al mito tal como de verdad lo conocemos hoy, lo daría Bram Stoker en 1897 con la publicación de Drácula. Como hemos dicho, pues en el siglo XIX pues muchas fueron las historias escritas sobre vampiros. Una de ellas, Carmilla, una historia sobre una vampiresa de una familia noble escrita por Sheridan Le Fanu. Esta historia guarda grandes parecidos con la vida real de la Condesa Sangrienta, por ejemplo, pues en la descripción física de la protagonista de la historia o el oscuro carruaje en el que se mueve. También su pertenencia a una familia maldita nos recuerda mucho a Arcebet. También se establecería en Carmilla pues, la estructura de muchas de las historias de vampiros que conocemos hoy en día, pasando pues, por el ataque, la resurrección de la víctima ya convertida y finalmente la destrucción del monstruo. Decimos esto de Carmilla porque su autor, Le Fanu, pues, era uno de los propietarios del periódico donde escribía como crítico teatral un joven Bram Stoker, el Dublin Evening Mail, y sin duda fue la base de su mítico libro. Estamos seguros que esta tampoco fue su única referencia, ya que Bram pasó mucho tiempo documentándose. Conocidas son sus conversaciones que hemos referenciado antes con Arminius Bunbury, también su información sobre las regiones de los Cárpatos, extraída pues, de la tierra más allá de los bosques y de un tratado sobre los antiguos principados de Valaquia. Y por supuesto el nombre, ese nombre extraído de la estirpe de los Dracul, aunque como hemos visto antes, aparte del hecho de ser un noble y el de la denominación, pues no parecen tener mucho más en común con el mito vampírico. Y ya más relacionado pues con el mito, pues los relatos de Carmilla o de Barney el vampiro, también un relato anónimo que estaba titulado El extraño misterioso. La novela de Stoker pues nos cuenta la conocida historia de Jonathan Harker, aunque en algunas ediciones va precedida de un cuento, que estaba en el manuscrito original, se dice, y que debía de servir de presentación de la criatura, que es el invitado de Drácula, donde nos narra en primera persona el primer encuentro de, suponemos, que Harker, porque no llega a mencionar el nombre, y una de esas criaturas, siendo salvado en el último momento, al parecer, por su futuro cliente, un misterioso conde Drácula. Desde ahí hasta el final del relato, pues es una sucesión de extractos de diarios o cartas que nos narra la historia que más o menos pues todos conocemos. Que aunque nunca ha sido totalmente adaptada al cine, pues quizá una de las veces más fieles, aunque eso sí con sus licencias y tal, pero yo creo que la que más se acerca pues sea la de Coppola. Y es que este relato no solo fue polémico por su tema principal, sino también por su manera de tratar la sexualidad o por el papel que ejercía la mujer en aquella época, con una resuelta Mina Harker en su argumento. En nuestros días, la novela de Stoker es todo un clásico y es considerada como la referencia a la hora de referirse al mito de Drácula. Pero este mito sería aún mayor cuando se trasladó al cine y precisamente la primera película que lo hizo fue una que estuvo a punto de desaparecer para nunca llegar a nuestros días. Vamos ahora con la accidentada historia de la producción de Nosferatu. Y es que Nosferatu fue la primera película rodada sobre este mito del vampiro. Esta era la palabra, Nosferatu era la palabra que utilizaban los lugareños de la novela de Stoker para referirse a la criatura. En principio Murnau pues, quiso realizar una adaptación de la novela, a sugerencia de su autor intelectual, Alvin Grau. Pero el estudio pues, no consiguió hacerse con los derechos, por lo que tratándose de una adaptación bastante libre y simplificada del libro, pues se limitó a cambiar los nombres de los protagonistas y de los lugares. Así Drácula pues, pasó a ser el conde Orlok, y el matrimonio Harker pues se transformó en Hutter o en Hatter. El lugar donde transcurre pues difiere dependiendo de la versión que veamos. Así existen al menos pues tres, donde nos sitúa... Normalmente la inicial nos sitúa en Wisworth, que al parecer es la unión de las ciudades donde se rodó la película y que aún conserva algunos de los exteriores, Bismarck y Viborg. Pero por ejemplo en una versión en la francesa la ciudad era Bremen. La viuda de Stoker no tardó en denunciar a la producción por plagio y Murnau pues perdió la demanda, condenándole esta pues a destruir todas las copias de la película. Aunque por suerte esto no fue posible debido a que muchas pues ya estaban distribuidas, así que se lograron conservar algunas hasta nuestros días. Eso sí, en 1930 pues estrenó en Alemania pues una versión titulada La doceava hora, pero tenía tantos cambios, cortes y modificaciones que ya no se parecía en nada a la historia original. Y de hecho ni siquiera aparecía Murnau en sus créditos. La reconstrucción a partir de ahí pues, fue bastante laboriosa y tuvo que tomarse pues, el guión original como referencia para conseguir finalmente pues, una copia lo más cercana a la obra. En la actualidad, el trabajo comenzado por el Museo Fílmico de Múnich pues, ha sido completado por un restaurador español, Luciano Berriatúa, quien ha publicado pues, abundante documentación sobre las obras de Murnau y sobre Nosferatu en particular, logrando pues, la versión que conocemos hoy en día. Que, hacedme caso, para la edad que tiene, que son 90 añazos, pues la verdad es que la calidad de imagen es muy, muy sorprendente. Así que vamos a meternos ahora con la historia de Nosferatu. La historia nos narra pues la misteriosa mortandad, una especie de peste o de plaga que asoló la ciudad de Wisborg, donde vivía el matrimonio Hutter. En ella pues nos narra cómo el agente inmobiliario Nock pues tramita la compra de unos terrenos en la ciudad por parte del conde Orlok, un tipo pintoresco y de lo más creepy este Nock. Es lo más parecido, yo os juro que es lo más parecido que he visto nunca al personaje del pingüino de Tim Burton, que sin duda este personaje fue una fuente de inspiración. Nock pues envía a uno de sus empleados, el joven Thomas Hatter, a Transilvania para ultimar la firma de los contratos por parte de, pues, del misterioso conde. Thomas viaja a los Cárpatos y ya a su llegada nota cosas extrañas. Los habitantes se estremecen ante la mención del conde y lo evitan. Además, Hatter encuentra en su habitación, en la posada, a modo de Biblia, un extraño libro. Parece tratar sobre una leyenda local, la de un espíritu, Nosferatu. Una criatura fantástica que se alimenta de sangre humana para sobrevivir y mora en cuevas y tumbas de la localidad. Al día siguiente, pues Thomas se traslada al castillo del conde, pero ya en el viaje pues surgirán los problemas. El conductor del carruaje se niega a transportarlo tan cerca de la fortaleza. Dice que más allá que muera el diablo y él no pasa. Así que huye aterrado. Hatter se ve obligado a continuar a pie, hasta que aparece un extraño transporte completamente cubierto de negro y con un conductor aún más aterrador, que lo llevará donde el conde. Esta escena la verdad es que es muy curiosa, porque el viaje está continuamente acelerado, no sabemos si por la restauración o era originalmente así, pero la verdad es que es muy curioso de ver. Además tiene otras de las anécdotas de rodaje, uno de los trucos que utilizó Murnau, quien quería que una vez transportado en el transporte del conde, pues los paisajes que se vieran pues fueran de lo más extravagante, de lo más extraño. Y para conseguirlo no se le ocurrió otra cosa pues que utilizar el negativo. Para lo cual, pues el carruaje que anteriormente pues nos había parecido completamente negro, pues debió cubrirlo completamente de blanco. Si os fijáis bien, pues los caballos son los mismos. Y si os fijáis bien, hay en una escena que el carruaje aparece completamente de negro y los caballos aparecen negros debajo de sus telas. Y en esta escena en la que utilizaba el negativo, pues se puede apreciar cómo los caballos son blancos. Sigamos de nuevo con Nosferatu después de este pequeño extracto, pero es que resulta muy curioso. Además, si os fijáis bien, es una sola escena en la que aparece todo de blanco, lo cual lo hace todavía aún más raro. Ya en el castillo pues se revela por primera vez Orlok, que descubrimos pues será también el extraño cochero. Y es que este vampiro está bastante lejos de los fastos y elegancia, por ejemplo, del Drácula de Lugosi y compañía. Este es un ser horrendo, enjuto, blanquecino, con orejas en punta, ojos saltones, una enorme nariz, unos dientes como los de una rata, es que es repugnante. Y parece realmente un muerto en vida. El conde se excusa, como harían los siguientes conde Drácula que veríamos más adelante, se excusa en que no haya servicio, ya que estos están ya durmiendo, él no acostumbra a cenar. La verdad es que este conde Orlok pues es un tipo siniestro y extraño que alarma bastante a Thomas, aunque con la luz de día pues la verdad es que los temores pues se disipan. Solo tiene alguna molestia, y es que mientras dormía pues parece que dos mosquitos le han picado en el cuello, pero bueno, nada importante. La noche siguiente pues es terrorífica. El conde, tras admirar el retrato de Ellen, la esposa de Thomas, acecha continuamente a Hutter. Más que el conde, acecha su sombra. Una sombra que cobra vida y que parece decidida a atacar. Ahí Thomas observa horrorizado en una escena que nos pone los pelos de punta como Orlok, completamente calvo y con su casaca negra, pues avanza hacia su habitación, abriendo la puerta sin siquiera tocarla y se abalanza sobre él. Mientras en Beastward, pues una sonámbula Ellen grita en sueños y parece que ese grito parece que detiene el ataque en los Cárpatos. Finalmente la noche pasa y Thomas ha logrado sobrevivir, pero no hay tiempo que perder. Tiene que investigar y descubre en el castillo, en las catacumbas, pues el ataúd donde Orlok reposa durante el día. Pero luego desde una de las torres ve algo más aterrador cuando ya baja el sol. En una sorprendente escena de stop motion, pues vemos cómo Orlok va amontonando ataúdes en un cardo, ataúdes llenos de tierra del lugar, y finalmente Orlok pues se mete en el último de ellos y la tapa se mueve sola. Así el bueno de Orlok y sus ataúdes pues son llevados a puerto, mientras Hutter, pues prisionero y debilitado, pues decide escapar por una ventana. Tras esto, Hutter es encontrado vagando por la región totalmente febril y lo trasladan a un hospital. El conde, dentro de su ataúd, pues surca los mares camino de Beastward a bordo de una goleta, la goleta Empusa. Que curiosamente, Empusa es el nombre también de una criatura fantástica del folclore griego antiguo, identificada a veces con la Lamia. Asociada a la diosa infernal Hecate, tiene el don de cambiar de forma adaptando pues apariencia de animal doméstico, un perro, una vaca, yo qué sé. Cuando se hace pasar por mujer se la reconoce porque una de sus patas es de bronce. Según admite la criatura, en la vida de Apolonio de Tiana, pues ceba a jóvenes ingenuos para después acostarse con ellos y luego beber su sangre y devorarlos. Siguiendo con la película, pues nos encontramos que la presencia del conde pues ya se empieza a notar en la ciudad, donde un enajenado Nock, afectado seguramente por los símbolos ocultistas que había visto en los documentos enviados por el conde, pues está completamente loco. Está encerrado comiendo moscas y clamando por su amo, que ya viene. Mientras, pues Thomas pues se recupera y logra emprender el viaje de vuelta intentando adelantarse para salvar a Ellen. En esos momentos el Empusa, con su carga, va dejando a sus espaldas noticias de una nueva peste que asola los puertos donde atraca. Además, los sucesos a bordo pues no tardan en suceder, donde solo quedan vivos el capitán y el segundo, después de enfermar toda la tripulación. En una de las escenas más icónicas, seguro que la habéis visto, en una de las más de Nosferatu, que además es copiada luego en el Drácula de Coppola, vemos cómo el conde, con sus enormes garras al frente, pues se alza mágicamente de su ataúd completamente recto. Y se alza para acabar con la tripulación que queda y alzarse como el nuevo capitán de la goleta. Es cuando damos paso ya al cuarto acto. En este acto vemos una cosa muy extraña, muy muy extraña. Vemos la llegada a puerto del conde. Y esta sí que es una escena rara, rara, creepy, pero donde las haya, porque la escena es el conde yendo por las calles de Beastward, porque tiene que ir a su nueva casa, a su nueva mansión, y pues ¿qué va a llevar el conde? Pues su ataúd lleno de tierra, con lo cual lo lleva bajo el brazo como si fuera una barra de pan. Así, sin más. Es muy raro todo. La llegada del barco a puerto pues alerta a las autoridades porque está vacío. Además se alertan aún más cuando descubren el libro que hay a bordo, donde aparece pues la dolencia que hizo perecer a todos, pero hay algo que les alerta aún más que hay en el barco, y son ratas. Y es que el barco en tiempos de la peste, eso era la peor de las noticias. Es curioso porque en su día, en la ciudad de Bismarck, donde estaban rodando, pues los productores pusieron el anuncio en el periódico solicitando pues eso, pues entre 20 y 30 ratas para rodar un film bien alimentadas y eso. Bueno, parece que además del conde, pues también Thomas ha conseguido llegar a Pittsburgh y reunirse por fin con su amada Ellen. Mientras esto pasa, pues la ciudad comienza a sufrir esa plaga que significa la presencia de Orlok. Y es que el número de muertos no para de crecer, hay un montón de ataúdes en las calles, todas las casas tienen algún muerto. Y mientras tanto, pues Ellen se hace con el pequeño libro sobre el mito de Nosferatu, aquel libro que Thomas leyó en Transilvania y que trajo consigo. Y es que ese libro, aparte de hablar de la forma de atacar de la criatura, también habla sobre cómo matarlo. Aunque eso sí, exige un sacrificio. Una mujer deberá ofrecer su sangre al vampiro haciéndole olvidar así que llega el día, para conseguir que muera, para conseguir matarlo. Y es ella, en aquel tiempo, Ellen, la que, observando cómo el vampiro no deja de acecharla desde sus posesiones y cómo va acabando poco a poco con la ciudad, pues la que decide sacrificarse, ofreciéndose al monstruo. Orlok acude raudo, bueno, más bien su sombra, esa sombra terrorífica. Esa sombra terrorífica con la que Orlok hace presa a Ellen, que avanza impenitente hasta cogerla del corazón y arrancarle el alma. Pero mientras lo consigue, pues se olvida de lo principal, del canto del gallo. Y es que la llegada del día lo sorprende haciéndolo por fin desaparecer en una nube, liberando así a Visbor de las tinieblas en las que estaba sumergida, dejando tras de sí la última víctima, el sacrificio que hacía falta para acabar con el vampiro, Helen. Lo curioso de este vampiro dibujado por Murnau es que, a diferencia de los que vendrían después, que están representados pues como grandes condes o de manera más caricaturesca, pues Orlok aquí está presentado como una alimaña, una peste, un animal desprovisto ya de todo lujo que pudiera haber que pudiera tener en el pasado, sin sirvientes, viviendo en ese castillo derruido. Una imagen sin duda de la Alemania de entonces, casi recién salida de la guerra. Sus formas características muy exageradas y con esas enormes manos por garras y esa terrible expresión que no puede causar sino horror. Punto y aparte, merece la interpretación de Shrek, increíblemente encarnando al conde, y que no me extraña que diera origen a esas leyendas sobre vampiros reales en esta película. También muy remarcable, aunque no se suele mencionar mucho, es la interpretación de Nock por parte de Alexander Granach, sin duda lo segundo más perturbador de esta historia. Y por último, ese equipo creativo formado por Murnau y por Grau, que en contra de los convencionalismos de entonces, pues se atrevieron a rodar en exteriores toda la película, alejados de los estudios. Esto obligaba a rodar siempre de día, ya que las cámaras de entonces pues no son como las actuales y de noche no captaban mucho. Por lo cual, veréis desde el principio cómo las escenas llevan una especie de filtros de color, dependiendo del momento del día. Por lo general se utilizaba el azul para la noche y el amarillo para el día, o en interiores. Aunque en la copia que yo he visto, pues había también momentos con filtros en color rojos o verdes, aunque no conozco el significado de esos filtros. Esta técnica se usaría también más tarde en otras películas, como por ejemplo en El gabinete del Dr. Caligari. Fijaos bien, ya que hay restauraciones que obviaron estos filtros y nos muestran toda la película como una copia en blanco y negro, quitándole parte de su gracia. Y es que Murnau, con esa versión del vampiro a la luz, pues pretendió diferenciarse aún más de la novela de Stoker, donde Drácula no tiene esta limitación, aunque no sirvió en la demanda, parece. Aún así, consiguió dotar al mito de una nueva característica inconfundible hoy en día. También muy característica fue otra licencia que se tomó en Nosferatu, y es que los vampiros no tienen reflejo, pero es que tampoco tienen sombra. Aunque Orlok, por ejemplo, sí que la tiene, de hecho esta sombra es muchas veces la que ataca más que la figura corpórea del vampiro, y nos deja unas escenas que ponen los pelos de punta. Esta licencia sería copiada además más tarde también, pues por Coppola, por ejemplo, en su Drácula, donde la sombra actúa de manera independiente, dando a esta figura vampírica un punto aún más inquietante. Y es que este aspecto formal era muy importante y Nosferatu logra crear un clima muy inquietante en todo el metraje. Por eso es y será siempre una de las mejores películas de vampiro y una referencia para todas sus representaciones posteriores. Y es que muchísimas de sus escenas pues son consideradas icónicas, no solo en el mundo del cine de terror, sino en el mundo del cine en general, y han sido tomadas como base en multitud de películas, comenzando pues por la mejor de ellas, en la que Orlok persigue a Hatter por el castillo proyectando siempre esa siniestra sombra en las paredes. También es mítica la escena del barco, cuando se levanta totalmente rígido de su tumba como un resorte, o cuando recorre la cubierta del barco así de perfil, también estático, con los brazos abiertos y con esas enormes garras en abanico. Cuando decimos esta película, pues es todo un icono. Seguro que no hay nadie que no pueda decir que no ha visto ninguna escena. Probablemente la película entera no, pero alguna escena de esa película, si se la mencionáis y describís al vampiro, seguro que han visto. Y además es que con las restauraciones que han realizado, pues la verdad es que la imagen tiene una calidad muy buena. Recordad que cuenta con 90 años y aún así es bastante sorprendente. Es que esta calidad es la que se merece este peliculón. Bueno, ya hemos terminado con nuestro repaso al origen del mito vampírico y a todas las historietas que corren alrededor de la película de Nosferatu, así que vamos a meternos ya con algunas curiosidades que no hemos podido ver hasta ahora. Vamos con nuestro apartado de curiosidades. Para contactar con nosotros podéis encontrarnos en Twitter como @ensuper8. Si queréis también podéis enviarnos un email a nuestra dirección de correo electrónico en super8@gmail.com. También estamos presentes en iTunes, iVoox y Spreaker. Los posts sobre las películas, todas las formas de contacto y las formas de suscribiros al podcast los tenéis en nuestro blog en super8.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras. Curiosidades. Y es que con la rocambolesca historia que tiene Nosferatu y los años que han pasado, pues la verdad es que tiene un montón de curiosidades a su alrededor. Aparte de esa leyenda negra que hemos contado, tenemos también otras anécdotas de rodaje y de montaje y demás. Así que vamos con ellas. Por ejemplo, el personaje de Nosferatu, aunque nos parece que está todo el tiempo en el metraje, la verdad es que solo aparece 9 minutos en total en pantalla. Y Murnau, bueno, aquí sería seguramente más bien Grau, consideraba al actor principal, Maser Rec, tan notablemente feo en la vida real que decidió que al disfraz de vampiro pues solo habría que agregarle unas orejas puntiagudas y dientes falsos. La película en su día, cuando se estrenó, pues fue prohibida en Suecia debido a su excesivo terror. Esta prohibición fue levantada más adelante, pero ya muy muy adelante, en 1972. Como hemos dicho antes, pues las ciudades donde se rodó, Wismar y Lübeck, en Alemania, conservan casi intactos muchos de los exteriores de la película, por ejemplo, el exterior de la residencia de Nosferatu o la casa de Hatter. Otros, por el contrario, han desaparecido. Hay una escena curiosa que es con Wolfgang Heim, que interpretaba al segundo de a bordo del barco. Su papel es muy pequeñito, lo único que tenía que hacer era pues bajar a las bodegas y abrir un ataúd. Aunque Murnau no le contó lo que iba a encontrar dentro, pero sí le dice que se tiene que asustar. Y vaya si se asusta, porque el director había colocado varias ratas dentro del cajón de madera sobre un doble fondo con una plancha de metal al rojo vivo. Con lo cual, cuando Heim pues destapa la caja, todas las ratas se saltan encima, aterrorizadas. Marinero se pone a gritar y a agitarse, pero los roedores no se quieren bajar de él. Histérico, corda cubierta. La escena posterior, cuando salta por la borda, pues esa ya es preparada, porque en el rodaje solo contaban con una única cámara, pero la cara inicial de terror de Heinz es genuina. En la realidad, y a diferencia de cómo se nos muestra normalmente el vampiro en nuestros días, el murciélago vampiro, el animal, con lo que muerde es con los dientes incisivos, como los tiene Nosferatu en la película, no con los colmillos. Y bueno, resaltar que luego en el 79, pues Werner Herzog pues realizó Nosferatu, el vampiro de la noche, junto a Klaus Kinski como protagonista. Esta, pese a contar con los nombres y las denominaciones de la novela de Stoker, no deja de ser una revisión del Nosferatu de Murnau, con el mismo aspecto de vampiro y demás. Es considerada como un sentido homenaje a este clásico del 22. Ay, pues bueno, ya hemos acabado con la parte de las curiosidades, así que vamos a daros la nota y vamos a ir ya con la última parte, con la despedida. Venga, que nos vamos. Y la nota es... 8. Despedida. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa de hoy. La verdad es que se nos ha hecho un poco largo, pero nos ha dado tiempo a muchas cosas. Hemos repasado un poco los inicios del cine, ese inventazo. También hemos podido repasar los orígenes de Drácula, desde los orígenes históricos hasta los literarios, para poder llegar al final a Nosferatu, la primera película donde se representó. Esperamos que en el futuro, no sé cuándo, pero hay la intención de hacer el Drácula de Coppola y ahí seguramente pues hagamos el recorrido que nos falta, el de los vampiros en el cine, desde Nosferatu hasta nuestros días. Ya veremos cuándo podemos hacer lo de Drácula porque tenemos una lista muy golosa de películas que queremos diseccionar en el programa. Aún así, pues vosotros podéis sugerirnos también alguna. Ya sabéis que estamos en Twitter como @ensuper8, que también tenemos un mail en super8@gmail.com. Y que también tenemos el blog en super8.com. Por cierto, que en el blog completaremos el post con informaciones que no nos han cabido aquí, como puede ser el retrato perdido de la condesa Báthory o la foto del que se cree era el auténtico Alvin Grau, además de muchas más cositas que solemos poner. Y si queréis suscribiros al podcast, pues podéis encontrar todas las formas en el blog o podéis buscarnos en iTunes, en iVoox o en Spreaker. Bueno, o en el gestor de podcast que tengáis, que seguro que aparecemos también. Solo tenéis que buscarnos poniendo en Super 8, todo con letras. Bueno, y a ver si este despierta o algo... ¡Eh! ¡Oiga! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Despierte! Que se me ha quedado sopa así en mitad del programa. He tenido que andar yo metiendo todas las músicas. Calle, que encima he tenido una pesadilla. ¿Una pesadilla de qué? De que hacíamos un programa interminable sobre una película muda, qué horror. ¿Y de qué era la película? Pues no sé, de monstruos o de vampiros o algo así, no sé. Encima me despierto con tortícolis. ¿Le duele el cuello o qué? Sí, un poco, solo que solo me duele aquí. ¿Estás seguro de que era una pesadilla? Porque tiene ahí un par de heridillas como de... parecen mosquitos. No me diga eso. ¿Qué me ha hecho? La culpa es suya. Ahora su alma es mía. Nunca debió de dormirse durante el programa. ¡No! Now